Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. A mí me gusta que no haya un líder en la ganga. Si tú te lo pones, yo también me pongo el tanga. Nadie tiene la batuta. La banana y la papaya son lo mismo, son frutas. Bebecito. Princesa. ¡Qué de última! Banana. Papaya. Hola amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal ese feriado? ¿Qué tal los carnavales? ¿Qué tal? ¿Qué tal el carnaval? Jugaron bastante carnaval. Bueno amigos, bienvenidos una vez más a Qué de Última. El programa de hoy va a estar súper chévere. Vamos a hablar sobre virginidad, sobre nuestra primera vez. Vamos a contarles cómo fue nuestra primera vez, con lujos y detalles, con sensaciones, olores, sabores, con todo le vamos a contar. Y bueno, queríamos contarles que nuestra amiga Sharon está de vacaciones, está pasándola rico en la playa. Y por eso no puede estar aquí y creo que la próxima semana tampoco. Bueno, no importa, le mandamos saludos desde acá a nuestra amiga Sharon. Y bueno, como ven, también estamos en una cabina improvisada porque no... Hemos tenido algunas complicaciones con la Casa de la Cultura. Complicaciones, ya saben, así, complicaciones. Entonces, bueno, pues pasemos a nuestro primer segmento, que es lo que nadie dice. Nadie lo dice, pero todos quieren sexo. Un pajarito me contó que de lengua en lengua andan diciendo que te susurraron lo que nadie dice. ¡Bravo! ¡Bravo! Y bueno, entonces hablemos de virginidad. A ver, Fernanda, háblanos de virginidad. ¿Tú qué sabes de ese tema? Tú que eres virgen. Yo soy virgen, gracias. A ver, primero empiezan diciendo, ¿es importante la virginidad? Bueno, sabes que esto es dependiendo, ¿no? De la religión a la que uno pertenezca, lo que crea y todo eso. Pero para mí no es importante la virginidad porque es como algo que le da mucha importancia y le quita facultad a los hombres, le quita facultad a las mujeres por este tema, y a los hombres le hace crecer como machos por el tema de ya no ser virgen y acostarse con más chicas, y a las chicas no, mientras más virgen llegue al matrimonio, es más pura y cosas por el estilo. Eso es lo que pienso. Yo creo que sí es importante y por eso las sigo guardando, porque es algo muy importante. Las cosas importantes se guardan, amigos. Ya, o sea, yo creo que sí es importante la virginidad, o sea, creo que es importante para cada persona. Creo que es importante que todos pensemos en este momento, en que va a ser un momento que va a ser único para todos nosotros, entonces deberíamos pensar en cómo lo hacemos y con quién lo hacemos, este tipo de cosas. Pero creo que para el resto de personas no es importante. O sea, creo que a nadie debería importarle mi virginidad. Y creo que nadie debería opinar sobre ella y creo que nadie debería opinar sobre la de nadie más. Así tampoco es. Y bueno, Fernando, ¿crees tú que es igual tener relaciones con una persona virgen a que con una persona que haya tenido varias parejas sexuales? Qué pregunta más complicada. Yo considero que sí hay diferencia, por una parte, porque tener relaciones con una persona virgen es como que no tanto el tema de así de wow, qué chévere estuvo y tantas cosas más, a comparación con una persona que ya ha tenido varias parejas en el tema de posiciones, de juegos, de erótica y de tantas cosas. Entonces yo creo que esa es la principal diferencia, pero de ahí de resto no, porque es igual, es tener relaciones sexuales, así sea con una persona virgen o no. Ya. Yo creo que, no sé, no es que tenga mucha experticia en el tema, no. Pero yo creo que sí es igual, o sea, creo que un poco quizás en lo que se diferencia para mí es como... yo creo que todos en la primera vez se nos hace un poquito, al menos, ¿no? Digamos yo, se me hace como complicadito que desnudarse ante la otra persona y así, el tema del cuerpo y todo eso. Pero la primera vez, ya digamos, yo creo que eso es como la diferencia, un poco el recelo, un poco el recelo de estar con otra persona y así los dejar nervios, toda su intimidad y todo. Creo que en eso te diferencia, porque la experiencia, o sea, no sé, ¿no? Bueno, ahí sí los expertos en este tema. Y bueno, Fer, como todos sabemos, esto es algo que todos debemos perderlo, o sea, es inevitable no perder la virginidad en algún momento de nuestra vida. A menos que te hagas padre. Que bueno, que digamos, igual uno nunca sabe si realmente llegan siendo vírgenes a su vocación. O ya lo perdieron antes y ahora están... Ahora pierden durante, porque... También, o sea, hay un montón de cosas y conflictos dentro de este tema, pero ya. ¿Qué más? Dime antes, ¿qué más? Y bueno, ¿tú crees que cuántos hablamos de este tema con nuestros padres? Uy, no sé, realmente yo creo que... Así un estimado, digamos, así poniéndolo en el aire... De entre 10 familias, creo que unas 3 familias hablan del tema, porque como sabemos, nuestro país sigue viviendo en una cultura católica, cristiana y de varias religiones. Entonces este tema no es como que se lo amplía o tiene un panorama muy amplio, y es el recelo de hablar eso con tus hijos, de igual el tema de cuidarse y de tantas cosas. Pero de ahí no, para mí es normal, creo. Igual ya lo hablaba con mis papás actualmente. Esta noche sí se da, no tengo un par de trago y ya hablamos el mismo idioma. Apenas te conozco y ya lo de nosotros funciona. Desde que te vi me envolvió tu aroma, esa mirada está pidiéndome que te coma. Aunque sea un poquito te probaría, tenerte para mí me encantaría. Olvida que somos extraños, que un poquito no te hace daño, solo un ratito y nada más. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. No importa que no te conozca, por si después no nos vemos. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. Si me toca con esta boca, donde tú quieras no me temo. Cógeme, cógeme. Pero las ganas son tantas, no me pude contener. Te vi, me dije, lo quiero tener. Contigo no me lo quiero perder, te quiero caer. Por si después no nos volvemos a ver. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. No importa que no te conozca, por si después no nos vemos. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. Si me toca con esa boca, donde tú quieras no me temo. Cógeme, cógeme. Cógeme, cógeme. Si me toca con esta boca, donde tú quieras no me temo. No dimos un par de tragos ya hablamos el mismo idioma. Apenas te conozco y ya lo de nosotros funciona. Desde que te vi me envolvió tu aroma, esa mirada está pidiéndome que te coma. Aunque sea un poquito te probaría, yeah. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. No importa que no te conozca, por si después no nos vemos. Cógeme que voy sin freno, que voy caliente y que quemo. Si me toca con cógeme, cógeme. Cógeme, cógeme. No importa que no te conozca, ya la cama nos conocemos. Cógeme, cógeme. pero en realidad, ¿cuántos hablan con sus padres antes de perder la virginidad? O sea, yo creo que ni porque sea la mamá más chida del mundo, ni el Otis en Sex Education habla con su madre. Que la mamá del Otis es la mamá del Otis. Entonces yo creo que sí, es algo de lo que, por mucha confianza que tengas con tus papás, algo de lo que no se habla, es cero, como dice la Jenny. No hablas porque, no sé, va a ser como raro decirle, oye, mami, voy a perder la virginidad, ¿algún consejo? ¿Algo que quieras decirme? Entonces, creo que muchos hemos hablado con nuestros padres de eso, pero después de ya la quinta vez, entonces no es algo como muy cómodo, creo yo. Pero sí me parece que fuera algo importante. Si yo fuera papá, yo sí quisiera que mis hijos me dijeran, papi, voy a perder la virginidad. Y les dijera, bien. Ya te tardabas. Yo sabía ello. Y bueno, Fer, ¿tú crees que es importante, con quién crees que es importante hacerte esa pregunta antes de perder la virginidad? Yo considero que realmente sí lo es. Para mí sí es importante saber con quién. Y tomando en cuenta, claro, que todas las personas son diferentes y hay personas que tal vez no les importe, no les interese, etcétera, pero para mí sí es importante porque es como que una de las experiencias que jamás la voy a volver a repetir y es como que el comienzo de mi vida sexual. Entonces de ahí depende de si me gusta, no me gusta, y voy viendo algunas cosas que de las que puedo disfrutar. Entonces sí considero que es muy importante para mí la persona con quien lo haré. Y si te preguntaste con quién, en el hipotético caso de que perdieras. No lo sé. No lo sé, Rick. Tú, a ver, dime tú. Sí, me pregunté. Nada. Yo fui con quién quería. Nada. O sea, yo creo que sí, como decía el Fer, es muy importante preguntarse con quién va a perder uno la virginidad. Porque no, o sea, no puedes dejarlo donde sea. O sea, digamos, el otro día vi un post que me gustó mucho que decía, si el sexo no fuera un tabú, mi primera vez no hubiese sido una mierda. Entonces, me parece que se relaciona full porque cuando no nos preguntamos con quién y simplemente lo hacemos con la primera persona que nos calienta las orejas, no sabemos si la otra persona va a cuidarnos, si la otra persona va a ser paciente, si la otra persona tiene mucha experiencia, no tiene mucha experiencia. Si es sadomasoquista. O sea, no sabemos muchas cosas de la otra persona. Entonces, cuando yo elijo con quién quiero tener, tomo muchas consideraciones en esa persona. Entonces, y sobre todo para el tema de las enfermedades de transmisión sexual. No sé si la otra persona va a querer convencerme de tener relaciones sin protección, si la otra persona va a decirme, me vengo afuera, si la otra persona va a decirme cualquiera de estas cosas. Si te quedas embarazada, no importa, yo te cuido, y al final no, los abandono y todo. Entonces, por eso me parece principalmente importante como ponerse a pensar en con quién voy a tener mi primera vez. Que sea alguien que sea responsable de que voy a tener mi primera vez con esa persona y quizás yo no sé muchas cosas, pero él sí va a ser responsable, como decía, de cuidarme, de tener paciencia, de ser cariñoso, es que creo que sea cariñoso, no sé. Entonces, ese tipo de cosas. Y por eso me parece importante pensar en con quién vamos a tener nuestra primera vez. Y bueno, Fer, ¿tú crees que es igual para todos perder la virginidad, la primera virginidad? Yo voy por la quinta virginidad. ¿Crees que es importante? No, ¿crees que es igual para todos perder la virginidad? No, yo considero que eso no. O sea, sobre todo, como ya lo dije, todas las personas son diferentes y cada uno tiene su criterio, su conciencia, sus pensamientos, ideas, etcétera, etcétera. Entonces, para mí el tema de la virginidad, cuando yo la perdí, no era tan importante, era como que algo secundario, ya fresco. Pero hay personas como mis hermanos, ponte, ellos sí lo tienen muy en consideración eso. Pero ya es la vida de ellos es su vida sexual, entonces ellos la exploran como ellos desean explorar, porque sobre todo es su vida. Igual tengo amigos así, otros que tienen su vida sexual muy libre, se cuidan, todo así, se protegen, todo chévere. O sea, yo sí creo que no es para todos igual, porque por ejemplo, digamos, yo por ejemplo, chuta, cuando ya planeé todo para perder mi virginidad y todo, Sí, dije así como que wow, o sea, no sé, ha de ser como se ven las películas así, que la otra persona es así full romántica y se ve como si tocaran el cielo, las estrellas, así. Entonces dije, wow, voy a perder mi virginidad, no puedo creer que he tenido la noche anterior así. Y ya cuando estuve en el acto, o sea, sí fue así como que te tocas las estrellas, así, ¿no? Pero porque tienes con la... ¿Qué dijiste? Nada. Pero... ¿Qué de última? O sea, digo, sí fue... Sí, o digamos, para mí sí fue así como en las películas, ¿no? Porque yo sí escogí la persona con la que quería tener relaciones y el lugar y las condiciones y todo eso. Pero sí he oído yo muchas personas y muchos amigos míos, incluso cercanos y amigas, que hablan de que no tuvieron una primera vez muy bonita. O sea, creo que de lo que casi nadie se escapa de la primera vez es de algunas vergüencitas que pasas, no sé, como primero el hecho de que hayas pensado que solamente es como perder la virginidad, no te hayas dado cuenta que te iba a doler en el alma muchas cosas físicas. Y después el hecho de que tuvieron con personas que no son muy, muy respetuosas o muy cuidadosas con otra persona. Entonces yo sí he oído de muchas personas que no han tenido para nada una primera vez bonita. Y pero también he oído de muchas personas que han tenido una primera vez muy bonita y que les ha gustado mucho y que quisieron volver a repetir. Nada. Y bueno, hablando de usted. De pregunta. ¿Cuáles crees tú que son las condiciones óptimas que deberíamos tomar en cuenta, al menos las básicas, las elementales, si vamos a perder nuestra virginidad? A ver, yo creo que las condiciones básicas, por así decirlo, es el lugar donde lo vayamos a hacer, porque no es lo mismo tenerlo en una cama que en la pradera, o sea, o en el monte, es algo... ¿Cómo estás? Muy distinto. ¿Qué más? El tema de la protección, el tema de si es que desean los juegos eróticos, el uso de otros tipos de juegos sexuales, ¿qué más? El tema de la salud, de asearse bien, de estar bien consigo mismo, igual con la otra persona, y ya, esas condiciones creo que son las más importantes. Uh-huh. ¿Y las tomas en cuenta tú? Sí. Ya, sí, o sea, como decía el Ferio, también creo que es muy importante, como ya lo hemos dicho hasta ahora muchas veces, primero tener en cuenta a la persona, después tener en cuenta el lugar, que sea un lugar seguro, que sea un lugar donde no... Donde puedan disfrutar ambos, que no sea, como decía el Pedro del Monte, o que sea, digamos, no sé, tu casa, la casa de esa otra persona, algo seguro, algo donde no sientas que vas a estar, donde no te sientas como espiado, como observado, como ese tipo de cosas, o que tengas miedo de que alguien vaya a llegar, o ese tipo de cosas. Después creo que también debes tener en cuenta la protección, que es muy importante, porque... Como siempre nos dice nuestra consejera, es importante tener dos métodos anticonceptivos siempre, porque muchas personas creen que iniciar la vida sexual es simplemente eso, ir y tener relaciones sexuales con una persona, ¿no? Pero no es, si voy a iniciar mi vida sexual, entonces tengo que comprender qué es iniciar mi vida sexual. Entonces tendría que, en el caso de las mujeres, tendrían que saber cuál es su método anticonceptivo. Por ejemplo, yo tengo una amiga que me contaba que ella perdió su virginidad y ese día descubrió que era alérgica al látex. Entonces, como descubrió que era alérgica al látex, no pudo tener relaciones con condón, porque los condones son de látex. Y ella no sabía que existían los condones femeninos en el siglo XXI. Entonces, que son de un material distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella tendría que haber recurrido a una ginecóloga para que le diga cuál es el mejor método anticonceptivo para ella. Uno, primero, para no embarazarse, y el otro porque, digamos, pudo haberle recomendado pastillas, inyecciones o algo, pero eso no la prevenía de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces ahí tenía que utilizar otro método alternativo, como es el condón femenino. Y eso en cuanto a la protección, siempre tener dos posibilidades, que tanto la mujer como el hombre se cuiden. Como decía el Fede, el aseo también es muy importante, y eso creo que principalmente. Y bueno, ya me perdí de preguntas. Ya, y vamos a hacer ahora una pequeña encuestita, porque queremos saber a qué edad pierde la gente la virginidad. Entonces, Fer, ¿tú a qué edad perdiste la virginidad? Yo a los... Sin mentir. A los 16, o sea, entre 16 y 17 años. Bien, Fernando, ¿eh? Yo a los 17. A ver, nuestro amigo, ¿a qué edad perdió la virginidad? Mi abuelito. A los 20, ¿verdad? Una buena edad. Me parece una buena edad. Y muy responsable, siempre demostrando. Nuestra amiga, ¿a qué edad perdió la virginidad? A los 19 también me parece una buena edad, me parece una buena edad. Y nuestro amigo incógnito, a los 16, bueno, también me parece una buena edad. Entonces, como vemos, las personas pierden a distinta edad su virginidad. Como por ejemplo en la costa, donde, o al menos en Manaví, de donde vino mi familia y todo eso, la gente está acostumbrada a perder la virginidad como a muy temprana edad, tipo 12 más o menos, ya todo el mundo pierde su virginidad. Tipo 15, ya chuta, como que te estás atrasando, como que qué te está pasando, ¿no? Tienes problemas. A los 18, ¿qué? ¿Ya qué? A los 18 ya te moriste soltero. Entonces, sí es como muy prematuro este tema, a mí me parece, porque a los 18, digamos a los 12, 13, 14, que todo el mundo pierde su virginidad ya, es como, a mí me parece muy temprano, no podrías decidir. O no podrías hacerte responsable de todas las cosas que conlleva tener relaciones sexuales. Entonces me parece que, a mí me parece, ¿no? Esto sí es apreciación personal, que después de los 16, 17 años ya es como más razonable. Yo creo que en realidad deberíamos perderlo a los 25, amigos. Al rato de casarse. A los 25, a los 25, bueno, si yo estaría madurito, ya sabe cómo se hace. Tal vez. No, pues a los 16, ¿qué es eso? ¿Qué no? Entonces, es. Volvemos en un ratito. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta en Que de Última. Ya, entonces, ¿cuál crees, Fer, que es la diferencia entre que un hombre pierda la virginidad y que una mujer pierda la virginidad? Uy, qué complicado. Yo creo que eso ya es parte de lo que ya expliqué anteriormente, que, o sea, en esta sociedad, o sea, en donde estamos ahorita, es mejor o es más, a ver, ¿cómo te explico? Es mejor que un hombre pierda su virginidad. O sea, que mientras más veces tengas sexo con una chica, va a ser el más macho, el más hombre, más varonil. Va a ser así como que el prototipo de hombre que todos los jóvenes deberían ser. En cambio, si una chica pierde la virginidad, es como que muy, muy denso, la critican, la juzgan, la tildan por varios estereotipos sexistas. Y es un problema muy denso porque ahí hay violencia de género, o sea, no podemos decidir de la sexualidad de la otra persona como si fuera algo nuestro. Eso. Sí, yo creo que sí, o sea, creo que primero todos estamos conscientes de eso, pero muchos nos hacemos lo cierto. que no es igual que un hombre y una mujer pierda la virginidad, al menos en esa sociedad. O sea, debería ser igual. Lo óptimo sería que fuera igual, que primero que a todo el mundo le dé igual qué haces tú con tu sexualidad, porque es tu sexualidad y eres tú quien debe decidir sobre ella y eres tú quien debe ser responsable sobre ella. Pero bueno, no vivimos todavía en esa sociedad perfecta. Entonces sí es distinto que un hombre pierda la virginidad y que una mujer pierda la virginidad. Primero porque si un hombre pierde la virginidad, a nadie le importa. O sea, digamos, hay familias en las que a nadie le importa. Si los hombres pierden la virginidad, a nadie le importa. Hay familias en las que se enorgullecen de que hayas perdido la virginidad, que te aplauden de que hayas perdido la virginidad siendo hombre, ¿no? Porque ya va siendo hora de que te hagas hombre, ¿no? Y en cambio en las mujeres hay familias en las que nunca se enteran. Porque yo tengo muchas amigas que en realidad, como saben que sus papás todavía viven como en estos contextos, pero tienen que nunca se entere su familia. Y a mí me parece bien por ellas porque es meterse en problemas innecesarios. Y bueno, hay familias que sí se enteran. Y ahí sí, o sea, te empiezan a hablar de que no deberías guardar tu virginidad para alguien especial, que ya no va a ser lo mismo, que ni sé qué, que ni sé cuánto, que vas a tener mil parejas sexuales y todo eso. Pero, o sea, yo creo que también hay otra parte, y es que como se le da tanta importancia a la virginidad femenina, a veces creen que los hombres no disfrutamos este momento, o no apreciamos este momento, digamos. Entonces es como que nos quitan la sensibilidad, que al menos yo creo que todos deberían tener, ¿no? Que al menos yo sí tengo, ¿no? Entonces es como, para nosotros también es algo bonito este encuentro, también es algo sensible, también tenemos miedo, no lo sabemos todo, o sea, ocurren muchas cosas también, digamos, internamente un hombre, pero a veces yo creo que sí nos quitan esta posibilidad, o sea, es como tú eres el hombre, entonces tú deberías saber todo, tú deberías tener la protección necesaria, tú deberías, y más o menos tú solamente ponte ahí y te un dildo automático y no sientes nada tú o algo por el estilo, ¿no? Entonces sí creo que también se llega a ver desde esta posición a veces y eso también está mal. Claro, yo creo que también la mejor comparación que podamos hacer es que yo conozco varios amigos que me dicen que sus papás, ya cuando tienen 16, 17 años, les dicen, vamos, mijito, ya es hora que te hagas hombre, o sus hermanos le dicen eso y les llevan un chongo. Y yo no he conocido hasta ahorita un solo caso donde una mamá le diga, vamos, mijita, mira, o te traje un hombre para que pierdas tu virginidad y ya seas mujercita. Que de últimas no, nada. Es tan complejo y tan estúpido este sistema y este tema, que es raro, es impresionante esta época. Y ahí se ve otra vez lo que yo decía, o sea, para una mujer tienes el tesoro más grande, ¿no? Y toda tu familia lo cuida y por eso nadie te llevaría un prostíbulo masculino, ¿no? Pero para un hombre es como cualquier huevada, o sea, llevémosle a un chongo que pierda la virginidad, porque es cualquier huevada y no vale nada, ¿no? Entonces, yo también creo que, o al menos yo sí he visto que suele existir esa parte también, y creo que es algo que deberíamos cambiar, que no es algo como violencia, porque ningún hombre se siente así como que qué bestia, no me deja sentir nada o algo por el estilo, pero sí creo que los hombres también deberían recuperar esa parte que quizás ellos no notan, pero que existe que nosotros también sentimos cosas y también podemos hacer muchas cosas, digamos así. Y bueno, entonces Fer, ¿por qué crees que es violencia el tema de la virginidad? Porque no tomamos en cuenta la vida de las otras personas. Como ya lo dije, cada persona es distinta y tiene su forma de vivir, el tema de su vida sexual es propia de esta persona. Y nosotros catalogamos referente a esto a las personas. Es decir, si una mujer ya pierde su virginidad y está con uno o con varios hombres, ya se le tilda de y de varias cosas más, mientras que un hombre no. Entonces es violencia porque no tenemos la visión de que todos los seres humanos somos iguales y que cada uno debe de explorar su, en este tema, su relación sexual o su vida sexual como a uno le gustaría, sin estereotipos, sin estar pendiente que otra persona te diga de esto, es lo otro, debes de hacer lo que yo, mira si pruebas con estas cosas o algo por el estilo. Allá Ayer la noche la pasamos genial, después del par de allí unos cuantos tragos, viendo la luna, no te querías ir, y luego amaneció, oh, abrazados en la cama porque mi deseo se cumplió, prometiendo lo que iba a pasar. Tanto que lo que hacía ya no tenía sentido, estaba hipnotizado por todos los sonidos. Ay Dios, baby, eso eran todos tus gemidos, con un tono tan sensual y agresivo. Y tú, con esa gana que tenía de matarme, y ahora todo esto está que arde. Y tú, con esa gana que tenía de matarme, y ahora todo esto está que arde. Pero tu piel la quemo yo, ambos estamos atraídos, por eso la culpa es de los dos. La noche la pasamos genial, nunca nos faltaba el aire para besar. Tu boca redonda y mis manos en tu nalga, pa' que acelere el corazón y se pierda la calma. Repetir contigo no suena mal, si ese movimiento es tan fenomenal, y tu corazón acelerado en alta, que no hace falta que me digas lo que ya yo sé. Ayer la noche la pasamos genial, después de par de allí unos cuantos tragos, viendo la luna, te querías ir, y luego amaneció, oh, abrazados en la cama porque mi deseo se cumplió, prometiendo lo que iba a pasar. Tanto que lo que hacía ya no tenía sentido, estaba hipnotizado por todos los sonidos. Ay Dios, baby, eso eran todos tus gemidos, con un tono tan sensual y agresivo. Y tú, con esa gana que tenía de matarme, y ahora todo esto está que arde. Y tú, con esa gana que tenía de matarme, y ahora todo esto está que arde. Pero tu piel la quemo yo, ambos estamos atraídos, por eso la culpa es de los dos. Pero tu piel la quemo yo, tú quisiste jugar con el fuego y ese fuego te quemó. Trainer, Adrian, en el beat, baby. La piña que habla, baby, siempre fresco. Ok, con esa piel tan suave, que a veces ni quiero despegar. Entonces, ayer estábamos hablando de algo que a mí me parece muy importante, y es que, primero, todo el mundo tiene sexo, absolutamente todo el mundo, y todo el mundo tiene sus propios, no sé, sus propias cosas bonitas, sus cosas feas del sexo, tiene sus propios fetiches, tiene una variedad muy diversa de cómo vive su sexualidad, y todos la tenemos, pero sí existen muchas personas que más o menos nos hacen creer que ellos viven en un altar y que nunca tienen sexo, o que tienen sexo con una sola persona, que están casados y nunca tienen sexo con otra persona que no sea su pareja, que, o sea, nos hacen creer muchas cosas, y sí nos hacen tener miedo sobre nuestra sexualidad. Entonces, quieren inculcarnos cosas que ellos no hacen, porque, como los dije, todos tienen sexo, y muchas parejas que yo conozco, al menos, terminan teniendo problemas, no sé, de infidelidad, de muchas cosas. Entonces quieren a nosotros inculcarnos lo que ellos no son, o lo que ellos creen correcto, pero que tampoco practican. Entonces, una doble moral. Eso es a lo que llamamos doble moral. Entonces, ahí sí me parece que importante recalcar que todos debemos ser críticos en cuanto a nuestra sexualidad. O sea, realmente cuestionarnos las cosas que nos intentan inculcar como buenas, porque, como dice Fer, esta doble moral es algo que la gente solamente repite y no es algo que realmente se analiza. Entonces, tú puedes reprimir todos esos aspectos de tu sexualidad solo por cosas que las otras personas te dicen. Como, por ejemplo, el hecho de la virginidad, que te digan que una mujer no puede perder la virginidad hasta el matrimonio, digamos. O sea, sí es algo que deberías cuestionarte y decir, digamos, las mujeres, ¿no? Cuestionarte y decir, realmente no quiero perder mi virginidad hasta el matrimonio, y qué tal si me caso y no me gusta, después de que me caso en mi noche de bodas y ya no quiero, y no tuve relaciones con ninguna otra persona más, y no tuve más experiencia, nada por decirlo. O sea, creo que sí hay muchos aspectos a considerar en si en realidad quisieras tener relaciones con una sola persona en toda tu vida, Pero bueno, o sea, igual si quieres, ya también es problema de cada uno, ¿no? Pero creo que sí deberías considerarlos sin tener en cuenta la opinión de las demás personas. Y así muchos aspectos también, en los hombres, como lo decía también, es realmente considerar si quieres verte como un objeto sexual más bien, y creer que no tienes sentimientos, creer que como tienes a tu disponibilidad mucho trabajo sexual, entonces el sexo es eso y no puedes descubrir otras cosas de tu sexualidad y ese tipo de cosas. Entonces creo que gracias a esta doble moral sí deberíamos cuestionarnos todas las cosas, todos los aspectos de nuestra sexualidad. Y bueno, como decía el Fer, sí vivimos mucha violencia en ese tema porque, como lo dije al inicio, todos debemos perderlo. Entonces, y también como lo dijimos al inicio, nadie habla con sus padres o con un adulto o con un profesional de esto. Entonces, preferimos dejarnos llevar por las situaciones, por las cosas que hemos escuchado, por las cosas que nos han dicho nuestros otros amigos. O hemos tal vez visto. Nos dejamos llevar por eso y entonces ahí sí ejercemos mucha violencia sexual y de género sobre las otras personas. Como por ejemplo, si perdiste tu virginidad y no te protegiste y la otra persona se quedó embarazada. O sea, hay casos de violencia muy graves como el hecho de que abandones a tu pareja y no te hagas responsable por eso. O existen otros casos de violencia, digamos, como estereotipar a la otra persona, es decir, que cuando ya vayan a tener en las relaciones sexuales no resulta como uno lo imaginaba, es decir, digamos, en un supuesto caso, poniendo un hombre y una mujer, que tal vez esta chica no se mueva de tal forma, o que este chico no tenga de tal tamaño su pene, de que esta chica no tenga tales características, o en el tema de ya en el coito, no sea tan agradable como uno lo esperaba. Entonces se generan varios estereotipos frente a esto. Y ahí sí se genera mucha violencia. Ajá, ese es otro al que me referí. Como por ejemplo algo que culmine con un aborto y con un abandono, o con un aborto o con un abandono y dejar a tu pareja sola con ese embarazo, o algo como más simple, que podría parecer más simple, ¿no? Pero o también, terminar obligando a tu pareja a tener relaciones sexuales contigo cuando en realidad se arrepintió, cuando le dio mucho miedo, cuando siente que en realidad todavía no está lista o listo para que pase este momento. Entonces sí se viven muchas situaciones de violencia física, psicológica, sexual, de género, si no consideramos todos los aspectos necesarios antes de que sea nuestra primera vez. Y bueno, finalmente, el último tema del que queríamos hablarles es el hecho de no tomar como un modelo de la sexualidad a la pornografía. O sea, no creer que el mundo de la pornografía es el mundo real y que con el hecho de haber visto pornografía antes de que hayas perdido tu virginidad ya eres un experto en sexualidad o un experto sexual, un experto en sexo. Sino que no tiene nada que ver con eso, porque la pornografía es solamente eso, como un acto, como una obra de teatro, y la sexualidad es algo real, donde están todas tus emociones, todos tus sentimientos, de la otra persona, todas sus emociones y sentimientos, y eso va a ser algo muy importante y muy determinante, más incluso que el coito. Entonces no se puede tomar a la pornografía como un modelo, sino que tiene que ser más bien algo como un acuerdo entre ambas personas. Eso, entonces, simplemente decirles que siempre que estén acordados entre las dos personas los actos de respeto, las cosas que quieren hacer y todo eso, entonces, perdón, su virginidad. Y bueno, este fue nuestro segmento Lo que Nadie Dice, y ahora pasemos a nuestro segmento Guacala. Esto es Guacala, qué rico. Lo rico de la vida nunca se oculta. Bravo. A nuestro segmento Guacala que rico. Un segundo. Guacala que rico. Ya, entonces este es un segmento donde vamos a hablar acerca de algunos mitos sexuales y de género, y vamos a desmitificarlos, y va a ser rápido. Entonces, el primer mito dice: después de la virginidad, después de perder la virginidad, el cuerpo cambia tanto. Algunas personas dicen que en las mujeres, en los hombres no he escuchado mucho, ¿no? Pero bueno, algunas personas dicen que en las mujeres el cuerpo cambia. Y otro mito que está muy relacionado a este es que hay gente bien rara que suele decir que hay hombres que tienen buena mano y hombres que tienen mala mano. Entonces que digamos que el estado físico o el estado emocional de una chica depende de qué tan buena mano tenga un hombre. Entonces, ¿qué piensas tú respecto a esto? Yo creo que es totalmente mentira. Yo creo que tengo mala mano. No. No sé, no lo he comprobado. Sigo sin subir. Yo creo que totalmente esto es mentira porque... o sea, es algo ilógico. Es como que si yo fuera tocando así a cada rato un melón y el melón vaya haciéndose redondito y más redondito, o no se vaya haciendo más redondito y cosas por el estilo. Esas son cosas fuera de lugar. Entonces es mito. Totalmente mito. Ya. Desmitificado. Entonces sí, efectivamente, como dice el Fede, es un mito. Primero porque se ha comprobado científicamente que en lo absoluto cambia el cuerpo de una persona por perder la virginidad. Y yo le he ido a decir hasta a mi mami, esa chica perdió la virginidad, y yo les decía así como ya, y me dice sí, porque mira cómo se para ahora, mira cómo camina, mira cómo ni sé qué, mira cómo ni sé cuánto, y yo digo ya, bueno, entonces... Entonces, no es nada cierto que el cuerpo de una persona cambie con perder la virginidad. Lo único que podría, y podría, digamos, cambiar es que se te rompa el himen. Y eso pasa internamente, así que nadie se va a dar cuenta si se te rompió o no se te rompió el himen. Y podría pasar, digo, porque hay muchas personas que ya rompieron su himen muchísimos años atrás. Sin necesidad de haber tenido relaciones sexuales. Sin necesidad de tener relaciones sexuales. Entonces, eso es totalmente un mito. Y la otra cosa es que sí me parece algo muy machista el hecho de creer que tienes buena mano o no tienes buena mano. O sea, loco... Ayer, si lo hiciste bien o no lo hiciste bien, sí es muy cosa tuya, ¿no? Pero que creas que eso influye tanto en el aspecto físico como emocional de la otra persona, sí es algo totalmente, para mí, estúpido y machista, porque no tienes nada que ver en la otra persona. Sí, lo único que hiciste fue tener relaciones sexuales con ella y nada más que eso. Entonces no tiene nada que ver, es un mito machista y pendejo el hecho de creer que tienes o no tienes buena mano. Y el otro mito es que es importante tener relaciones con una mujer que sea virgen. ¡Ay, qué chiste! ¿Sabes? Claro, pero... Yo no sé de dónde la gente saca este tipo de mitos, ¿no? Ese tipo de ideas. ¿Sabes qué? Tú les has dicho. Esa es la culpa del catolicismo y de la santa... Iglesia cristiana y tantas cosas más que nos impusieron totalmente esto y la ideología sigue estando y nos sigue marcando hasta el día de hoy esto. Entonces es totalmente falso. O sea, yo creo que a la gente le da igual si la chica es virgen o no es virgen, o el chico es virgen o no es virgen. Al fin y al cabo solo es una relación sexual. Entonces, claro, sí, debería ser lo óptimo que a todo el mundo le dé igual, o sea, cuál es tu pasado sexual, porque es tu pasado sexual y no de la otra persona. Entonces a todo el mundo, excepto a ti, debería darle igual. Pero eso no es cierto, o sea, sí existen muchas personas a las que les sigue pareciendo importante el hecho de con cuántas personas has estado o si eres o no eres virgen. O sea, si eres virgen, sí ven una oportunidad en ti porque es como... quitarle la virginidad, o sea, como un trofeo, como algo importante, como algo especial, ¿no? Pero no es algo importante, porque como les digo, tu pasado sexual es totalmente tuyo y no le corresponde ni le compete a las demás personas. Y por eso también es un mito, no es para nada importante tener relaciones sexuales con una persona que sea virgen. Y como lo dijimos antes, tampoco existe la gran diferencia, o sea, solamente la diferencia es como en la timidez que tienes, no sé, la timidez como en la timidez que tienes de mostrarte y de tener algo con la otra persona, nada más que eso. Y bueno, amigos, este fue nuestro segmento Guácala que Rico, y ahora pasemos a nuestro último segmento, Solo la Puntita. Solo la puntita, donde hablar de violencia no duele. La punta, que es para promocionar las actividades que tenemos. Y bueno, dinos, ¿qué tenemos en el espacio no violento en este tiempo? En este tiempo tenemos en el espacio no violento los talleres del día viernes en el Colegio Gauss, que es desde las 3 de la tarde hasta las 5 y media. La dirección no me la sé en concreto, pero ya se los colgaremos en las redes para que se enteren muy bien. Además de eso, tenemos las reuniones los sábados a partir de, igualmente, desde las 3 de la tarde, a la cual todos están totalmente invitados. Es en la Floresta, en la calle Valladolid. Toma, güey. En la calle Valladolid y Madrid, N24-59. Siempre están invitados, amigos. Y Madrid. Además, también tenemos para Casa Corape, segundo piso, nomás a decirle qué pasó. El 9 de marzo, además, también tenemos. El 8 de marzo hay la marcha. Obviamente, como todos los años, por el Día de la Mujer. Y el 9 de marzo también, desde las mujeres, se ha organizado el hecho de que no haya mujeres en las calles, ni en los lugares de trabajo, ni haciendo las cosas que cotidianamente harían. Es como un paro femenino que está muy interesante y del que les invitamos a informarse más, porque en realidad tiene un fondo muy lindo. Ya. Eso, amigos, fue un gusto estar con ustedes hoy y... Y además, queremos recordarles que nos escuchen todos los días sábados por la Radio Casa de la Cultura, 940 AM, de 8 a 9 de la noche, amigos. Además, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Quede Última Radio, en Instagram como Quede Última y en Twitter como Quede Última. Es, amigos, entonces fue un gusto estar con ustedes y nos vemos el siguiente miércoles. Esperamos ya estar con ellos. No se olviden de vivir su sexualidad a su gusto y no hagan caso a los estereotipos y a las otras personas. Vivan felices porque la felicidad solo depende de ustedes. Gracias, que pasen una linda semana, que se cuiden, protéjanse, coman vegetales y sean felices. Sonríen, chao. Nos vemos el martes, amigos, perdón mi equivocación. El martes nos vemos. Chao, cuídense. Es para la radio, amigos. Esto fue Quede Última, un espacio de la Comunidad para el Desarrollo Humano, organismo del movimiento humanista y parte del espacio no violento, que trabaja con jóvenes en la desactivación de la violencia. Visítanos los viernes y sábados a partir de las 3 de la tarde en la Valladolid, N24-59 y Madrid, Casa Corape, segundo piso. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Quede Última Radio. We got a flyer.